Ya hemos explicado en otras lecciones que la idolatría, en la primera lección lo explicamos, no tenía que ver solamente con postrarnos ante una imagen, ¿verdad? Sino tenía que ver con cederle el control de nuestro corazón a algo que no sea Dios, incluso algo que puede ser muy bueno o muy positivo para nuestras vidas. Así que hoy llegamos al tercer tema, que es el Dios del dinero. Y este falso Dios, podemos decir que es el Dios más famoso y más agresivo de los dioses falsos que existen en nuestra cultura. Es un Dios que tiene esclavizadas a muchas personas. Voy a pedir un poquito de silencio porque creo que todavía no nos hemos acomodado. De hecho, hay tantas personas esclavizadas con este falso Dios que muchos de ellos, cuando hablan de la felicidad, se refieren o hacen referencia a su falso Dios, es decir, al dinero. Muchas personas piensan que la felicidad es producto de la cantidad de dinero que se tenga. Y creo que ya nosotros pasamos por una serie donde hablábamos de lo que era la verdadera felicidad, y la verdadera felicidad no tenía que ver con dinero. Pero muchas personas, cuando hablan de la felicidad, se refieren a su Dios. También hemos visto que la búsqueda del dinero se ha convertido en la meta de muchas personas. Me gustaría decir que solo son personas del mundo, pero la realidad es que hoy en día incluso la meta de muchas personas es, tienen como meta, como cumbre, únicamente el alcanzar dinero. Lamentablemente lo podemos ver dentro de las iglesias. Y solo a manera de introducción vamos a decir que el dinero es amoral. ¿Qué significa eso? Que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni tampoco es malo. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca del dinero? ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Lo que la Biblia condena, o de lo que la Biblia habla, es del amor al dinero. Y como todos los falsos dioses, el Dios del dinero tiene un gran potencial para convertirse en un sustituto del Dios verdadero. Y cuando hablo de que tiene un gran potencial para convertirse en un sustituto del Dios verdadero, no me estoy refiriendo solo a personas adultas que sufren de este problema, sino también desde la adolescencia podemos ver conductas propias de jóvenes y adolescentes que ya perfilan cierto amor por el dinero. Así que es algo que no solo se pueden ver afectados los adultos, sino también los jóvenes o adolescentes. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la Biblia se habla mucho de dinero. Mucho, mucho, mucho de dinero. Solo como dato, para que lo anoten por ahí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de 38 parábolas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, 16 tratan sobre el tema del dinero. Así que en todo esto hay algo como que Dios quiere alertarnos a nosotros acerca del uso, del manejo del dinero, para que el dinero no llegue a estar en el centro de nuestra vida. Porque si el dinero llega a estar en el centro de nuestra vida, entonces, ¿qué llega a suceder? El dinero va a controlar toda nuestra vida. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. O otra versión decía que se determinaba el rumbo, o este determinaba el rumbo de nuestra vida. Así que si el dinero, si este Dios está entronizado en nuestro corazón, va a controlar todo lo que nosotros hacemos, va a controlar nuestra vida. Así que hemos querido en esta noche utilizar como base Colosenses 3:5. Ahí lo tenemos. Dice Colosenses 3:5: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Y aquí la personifica el apóstol. ¿Qué es la avaricia? Es idolatría. Ahora, tal vez usted se está preguntando qué es avaricia. Tal vez usted sepa exactamente qué es avaricia, o tal vez no. Pero más adelante en el desarrollo de la lección lo vamos a ir comprendiendo. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que el término avaricia está relacionado con el amor desproporcionado hacia el dinero. Y ese amor desproporcionado hacia el dinero es una forma de idolatría. Cada persona que tenga ese amor por el dinero, podemos decir entonces que es un idólatra, según lo que la palabra de Dios dice. Ahora, entremos de lleno a la lección. Hay personas que con sus actitudes le dan al dinero atributos divinos. No es que el dinero los tenga en sí, sino que las personas le dan a ese dinero ciertos atributos que realmente deberían corresponderle a Dios, pero las personas se los dan al dinero. Y estamos en Lucas, si usted tiene ahí Lucas 12, del 13 al 21. Vamos a trabajar sobre ese pasaje, un texto conocido. Ahí nos vamos a encontrar con una parábola, la parábola del rico insensato. Lucas 12, del 13 al 21. Un hombre llega de entre la multitud y le pide a Jesús que obligara a su hermano a dividir una herencia. Jesús, por supuesto, no toma parte, no le da crédito a lo que este hombre le está pidiendo. Y en lugar de darle crédito a la petición que le hace este hombre, Jesús refiere a una parábola, que es la que tenemos acá, conocida como la parábola del rico insensato. Vamos a leer del 13 al 21. Dice: uno de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Verso 15: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y aquí viene la parábola referente a lo que está sucediendo. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Del dinero se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda, verdad? Cosas como esas. Pero tenemos que tener un enfoque bíblico acerca del dinero. Decimos que las personas le dan al dinero atributos divinos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que una persona le da al dinero atributos divinos? Número uno: cuando se ve el dinero como fuente de seguridad. Cuando una persona ve al dinero como fuente de seguridad, le ha dado al dinero un atributo divino, un atributo que solo le corresponde a Dios. Mire el verso 19, la parte A, el hombre de la parábola. ¿Qué es lo que este hombre dice? Él hablaba para sí mismo y dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas que dice, guardadas para ¿cuántos años? Para muchos. Yo no tengo ningún problema en que usted sea una persona que considere el ahorro como algo importante. De hecho, el ahorro es algo importante en la vida. Pero mire lo que está pensando este hombre. Él cree que por tener todo eso guardado, él va a descansar. Y no hay nada malo en que usted ahorre. Qué bueno si usted tiene ese principio, ese valor del ahorro. Pero usted no puede depositar su seguridad en una cuenta bancaria. El problema es cuando la gente cree que porque tiene la cuenta bancaria, entonces puede decir como este hombre, aquí usted tiene plata, tranquilo, viva tranquilo, no se preocupe, usted tiene el futuro asegurado. El problema está cuando en nuestro corazón se aloja ese pensamiento creyendo que el dinero nos da seguridad a nosotros. El hombre de esta parábola hablaba consigo mismo, creía que lo que tenía guardado le iba a asegurar el futuro. Y a veces nosotros pensamos como este hombre. Creemos que a mayor cantidad de dinero en una cuenta bancaria, entonces yo debería tener menos preocupaciones, es lo que pensamos. Cuando nosotros nos acercamos al dinero con este enfoque, le damos al dinero un atributo divino. ¿Cuál? Seguridad. Ahora yo pregunto, ¿por qué seguridad? Porque estamos depositando toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza ¿en quién? En el dinero. En el dinero. Sin embargo, mi amado hermano, tenemos que tener un enfoque bíblico acerca del dinero. Y la Biblia dice repetidamente que no hay nada más inseguro en esta vida que el dinero. ¿Lo escuchó bien? No hay nada más inseguro en nuestra vida, en esta vida, que el dinero. Primera de Timoteo 6, 17 al 19, está en el devocional, lo va a tener oportunidad de leerlo. No hay nada más inseguro que el dinero. Por lo tanto, el dinero no es algo en lo que uno puede depositar su seguridad. No lo puede depositar. Cuando el dinero se convierte en una fuente de seguridad, ¿sabe qué pasa? Ya ni la oración es necesaria. Las personas que tienen una cuenta bancaria con muchos rojos o morados o amarillos, el color que usted le quiera poner, la gente no considera la oración como algo necesario. ¿Por qué? Porque dicen como este hombre, tranquilo, tengo mucho dinero guardado en el banco, no necesito pedirle nada a Dios, no necesito depender de Dios. ¿Por qué? Porque tengo mucho guardado para muchos años. Para algunos ya la oración no se vuelve algo necesario porque el dinero les da la seguridad que están necesitando. Sin embargo, no debemos de olvidar aquellos famosos pasajes cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Cómo Jesús les enseñó a orar a sus discípulos? Ustedes tienen que orar así. El pan nuestro de cada día, ¿cuándo se lo pedimos? Para hoy. ¿Y mañana qué va a pedir usted? El pan de mañana. Y pasado mañana. Y así sucesivamente. ¿Por qué Jesús no le enseñó a los discípulos a orar así? Señor, el pan nuestro de esta semana, dámelo. El pan de estos 15 días, dámelo. No. Hay que orar, ¿cuánto? Diariamente. Diariamente. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Que diariamente usted y yo debemos confiar ¿en quién? En Dios, no en el dinero. Porque el dinero te dice, tienes para muchos años, tienes para vivir un mes. A veces yo he caído en esta trampa. Sé que tengo una plata y a veces le digo a mi esposa, tenemos para vivir el mes cubierto. ¿Y quién me asegura a mí que el día de mañana el banco no quiebre y se me va toda la cuenta y todo? Se pasa, puede pasar. Y a veces uno deposita su confianza en eso. Por eso cuando el Señor nos enseñó a orar, nos enseña a orar de tal forma que dependamos de Él diariamente y no del dinero que tenemos. Si usted tiene dinero en una cuenta, no se sienta mal, pero no confíe en ese dinero, porque su confianza, su seguridad no debe estar en el dinero. ¿Debe estar en quién? En Dios. Aunque tenga mucho o aunque tenga poco, nuestra confianza debe descansar en Dios. Las personas le dan atributos divinos al dinero. Aquí está el texto de este hombre de la parábola, ya lo leímos. Las personas le dan atributos divinos al dinero cuando ven el dinero como fuente de satisfacción. Mire lo que dice el hombre de esta parábola. Él se decía a sí mismo: descansa, come, bebe y ¿qué? Goza de la vida. Ahora, no hay nada de malo en descansar. No hay nada de malo en que usted haya comido hoy y llegue a la casa a comer. De repente algunos van a llegar a comer a la casa. No hay nada de malo en que usted se tome un refresco. Y no hay nada de malo en que usted goce en realidad de la vida. ¿Cuál es el problema? Que el hombre de esta parábola tenía una cosecha abundante, ya era rico, ya tenía muchas posesiones, pero él quería un poquito más, ¿para qué? Para estar satisfecho. Ya era rico, el terreno le dio bastante, pero siempre quería un poquito más. Un problema del dinero es este: cuando nosotros vemos el dinero o enfocamos el dinero como una fuente de satisfacción. Es cierto que sin dinero no se puede comer, beber y gozar de la vida, pero el enfoque de satisfacción de nuestra vida no debe depender del dinero. Amén. No debe depender del dinero. Usted puede descansar, comer, beber, gozar de la vida sin tener un solo cinco. ¿Quién dice que eso no se puede? El problema de tomar el dinero como fuente de satisfacción es este: que el dinero tiene un problema. Nunca satisface. Y puede usted comprobarlo con su vida. Eclesiastés 5:10, el sabio Salomón dice esto acerca del dinero: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Es decir, que si usted encuentra y trata de buscar el dinero como una fuente de satisfacción, usted siempre va a querer un poquito más. Es decir, usted se da cuenta, hoy en día usted gana más que hace 15 años, pero usted ha llegado a una conclusión. Primero, está gastando más, y segundo, cree que necesita más. La persona nunca está satisfecha. Si hoy gana 100 mil, usted dice, bueno, pero estaría muy contento si ganara por lo menos 110 mil. Y si gana 110 mil, va a querer 120. Pero cuando le suban el salario a 120, usted va a decir, ¿y por qué no 130? Para vivir un poco mejor. El problema del dinero es ese: no sacia. Y es más, déjeme decirle algo: entre más dinero recibimos, más dinero gastamos. Más dinero gastamos. Porque el problema del dinero es este: el dinero, la gente anda detrás del dinero, la gente vive por el dinero, sueña con el dinero, come por el dinero, pero el dinero no puede saciar a una persona. Por eso hay tantos ricos en este mundo que viven como infelices. Hay tantos ricos en este mundo que no encuentran la felicidad porque la felicidad y la satisfacción no puede estar nunca en el dinero. Entre más dinero tienen, más quieren y se convierte en una adicción. Tercero, las personas le dan atributos divinos al dinero cuando ven el dinero como fuente de significado. El hombre de la parábola que acabamos de leer se enfoca solo en él. Ahí no menciona a su familia, no menciona a sus amigos, no menciona a nadie. Se enfoca en él mismo y en todo lo que él ha acumulado. ¿Qué significa esto? Que ha encontrado su identidad en las cosas. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años atrás, un vehículo era un medio de transporte. Hace muchos años atrás, un vehículo era un medio de transporte. Hoy un vehículo nos puede transportar, pero ya no es un medio de transporte. El vehículo ha dejado de ser un medio de transporte y se ha convertido en un símbolo de estatus. Antes la gente compraba el carro porque necesitaba ir a San José a hacer los mandados. Hoy la gente compra carro para demostrarle a la gente que puede comprar el carro y quién es como persona. Porque hoy el dicho es, la sociedad nos dice, dime cómo es tu carro y te diré quién eres. Porque si yo voy a algún lugar con mi perolcito, ya la gente puede dudar de mi prosperidad, puede dudar de lo que yo soy como persona. No es lo mismo llegar a un restaurante con un tercelito modelo 93 despintadillo que llegar con un BMW del año. Porque ¿a quién va a ver usted raro? Cuando me vea bajar, me va a decir, ¿y ese qué? Aquel es el próspero, aquel le va bien, aquel... ¿Me explico? Entonces, la gente ha forjado lo que ellos son como personas por lo que tienen. Y esto es un grave error, porque ¿qué pasa cuando se nos quita lo que tenemos? Dejamos de ser lo que somos. Ese es el problema. Por eso hay tantas personas que pierden posesiones y ¿sabe qué hacen? Pierden su vida, literalmente. Porque lo que ellos son determina lo que han acumulado en la vida. Y esto es algo que no puede ser para un creyente. La sociedad ha hecho del dinero su propio amo. Cuando una persona ha basado su identidad en el dinero o su identidad en las posesiones, cuando pierda todo va a sufrir mucho. Porque su yo, su persona está basada en lo económico. El dinero no puede determinar lo que yo soy, ni mis posesiones. Hoy en día las iglesias, y principalmente en Estados Unidos, están asfixiadas por el materialismo. No pude traer un video por cuestiones técnicas, pero tenía un video en Estados Unidos, por ejemplo, ahora para Viernes Negro. Aquí no hay mucha diferencia, es casi igual. Pero hay que ver en Estados Unidos, cuando abren las compuertas de una tienda un Viernes Negro, la gente corre por las tiendas, se golpean, la gente se cae al suelo por ir a adquirir un artículo. Es una falsa devoción. Pero aquí en Costa Rica hace poco, ustedes lo vieron, pasó algo similar en Walmart, cuando se equivocaron con un precio de un televisor, la gente peleaba con los policías, no, déjeme, no, esto yo me lo llevo, me toca a mí, etc. El materialismo, mis amados hermanos, está consumiendo a nuestra sociedad y la iglesia no está escapando de eso, no está escapando de esto. Jesús recalca algo en este pasaje. La vida de una persona no depende de qué, de lo que tiene. No depende de lo que tiene. Cuando adoramos al Dios del dinero, el valor de nuestra persona no queda determinado por el símbolo de la cruz, sino por el símbolo del colón. El lugar que le hemos dado al dinero va a revelar dónde es que está nuestro corazón. Punto número B. ¿Cómo es un corazón controlado por el dinero? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo vive? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta un corazón controlado por el dinero? Tenemos un pasaje que usted conoce. Vamos a Lucas 16. Se lo conoce muy bien, del 13 al 15. Ningún sirviente puede servir a dos patrones o dos señores. ¿Puede o no puede? No puede. Aunque uno quisiera creer que sí puede, no se puede. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y dice, ustedes no pueden, ¿a quién le está hablando? A los creyentes. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. El término riquezas aquí se traduce de una palabra aramea que suena chistosa, pero es mamón. No es mamón de comer. Era una palabra aramea con la cual se describía la riqueza en aquel tiempo. Entonces, uno no puede servir a Dios y a mamón, a Dios y al dinero, de la misma forma que sirve uno al Señor. Entonces, ¿cómo reacciona un corazón controlado por el dinero? En primer lugar, un corazón controlado por el dinero ama el dinero. La codicia no es solo una forma de amar el dinero, sino una excesiva ansiedad por el dinero. Los que aman el dinero piensan todo el día en su Dios. Usted ve que hay gente que a cualquier hora del día solo de dinero hablan. Y a veces uno dice, pero es que no tendrá otro tema de conversación. No, solo de dinero. El dinero acá, y voy a empezar este negocio, y aquel no, y el negocio aquí, solo de dinero hablan. Viven controlados por su Dios. Solo de dinero hablan. Piensan en el dinero, fantasean con el dinero. Ay, es que si yo tuviera solo un meloncito, ¿qué no haría? Con este melón me pongo un negocio aquí. Fantasean. Fantasean con el dinero. ¿Cómo conseguirlo? ¿Qué nuevas posesiones adquirir? Etcétera. Y a veces, esto es lo más trágico, anhelamos dinero, pero de una forma egoísta. Porque yo digo, si anhelamos tener dinero, porque en mi corazón está que teniendo mucho dinero yo pueda ayudar a los necesitados, teniendo mucho dinero yo pueda ayudar a la gente de la iglesia, entonces digo, qué buena intención hay en su corazón. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que a veces pensamos en el dinero solo para gastarlo para nosotros mismos, de una forma egoísta. Si yo tuviera dinero, tendría un carro de esto. Si yo tuviera dinero, tendría el televisor con tantas pulgadas y tendría tal DVD, no, Blu-ray. Tendría Blu-ray, tendría esto, home theater. Pero pensamos tener, ¿para quién? Para nosotros. Yo nunca he escuchado a una persona decir, quiero ser el hombre más rico del mundo para ayudar a todas las personas necesitadas. No pasa eso. No pasa. Porque queremos dinero solo para nosotros. Solo para nosotros. Pero a veces, póngame atención a esto, a veces nuestra forma de amar el dinero nos conduce a protegerlo. Métase con cualquier cosa, menos con mi plata. Eso lo sufren algunos hombres. La esposa no sabe cuánto gana. Dios guarde, se dé cuenta que le pagaron extras, lo tiene escondidito, cosas como esas. Protegen el dinero. Aman tanto a su Dios que lo cuidan. Y son tan amorosos por el dinero que se convierten en tacaños. Caen en la tacañería. En esa actitud tan terrible, de los tacaños se han dicho cosas tan feas como esta y asquerosas también como esta. Que los tacaños son así, que son capaces de comerse un moco a escondidas para que nadie les pida. Hay gente así. Yo espero que aquí en la iglesia no haya gente de ese tipo. Aman tanto el dinero, aman tanto el dinero que son tan egoístas. Y la razón por la que son tan egoístas es que guardan el dinero para sentirse seguros, protegidos o en control de todo. Lo tienen también guardado para tener cierto nivel de seguridad. El apóstol Pablo dijo esto, una gran verdad acerca de los hombres de los últimos tiempos. Y con esto no es que esté atacando a los hombres. Vamos a meter a las mujeres también allí. Pero vea lo que dice 2 Timoteo 3:2 acerca del carácter de las personas en los últimos tiempos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y ahí sigue una lista grandísima. Pero vea lo que dice, cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Son los tiempos que estamos viviendo. La gente ama tanto su dinero que lo protege, porque esa protección le da cierto nivel de seguridad a las personas. Ahora, el tema de la avaricia es tan drástico en el Nuevo Testamento que yo solo quiero referir dos cosas por la gravedad que eso representa dentro de la iglesia. Es tan drástico el tratamiento que se le da a este tema que el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 del 9 al 11 dijo a la iglesia que no debían relacionarse con personas así. Dice el apóstol, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, dice el apóstol, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Entonces, ¿a quién se refiere? Dice más adelante. Pero en esta carta quiero aclararles, dice el apóstol, que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Así que si en su mesa hay alguien así, le damos permiso de apedrearlo, lo pueden sacar. Siguiendo esta línea tan drástica de pensamiento, el apóstol dice en Efesios 5:5 que una persona así no tendrá herencia en el reino. No tendrá herencia en el reino. ¿Cómo se comporta un corazón controlado por el dinero? Sirve al dinero. Alguien ha dicho que podemos literalmente venderle el alma a nuestro Dios. El dinero debe ser nuestro siervo y no nuestro amo. Ya dije que los bienes no son malos. Lo malo es dejarnos poseer por lo material. Cuando nosotros servimos al dinero, dejamos de servir automáticamente ¿a quién? Al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. O somos servidores de Dios, o somos servidores del dinero. No podemos hacer ambas cosas a la vez. ¿Qué es lo trágico de que en la iglesia exista amor por el dinero? ¿Qué es lo trágico? 1 Timoteo 6:10 habla por qué esto puede ser trágico. Por codiciar el dinero, algunos se extraviaron de la fe. Hay personas que tienen emprendimientos y eso no está malo. No está malo que usted sueñe con su negocio propio. No está malo que usted sueñe con tener algún día una entrada para mantener a su familia. Eso no está malo. El problema es que hay personas que llegan a la iglesia y principalmente buscan al pastor. Pastor, ore por mi negocio. Pastor, tengo un emprendimiento. Ore, manténganme en oración. Y los pastores oran, mantienen en oración. Pero cuando empiezan a ver que el dinero se empieza a manejar en el negocio, ya empiezan a faltar un día a la iglesia. Y después otro día. Cuando se dan cuenta, esa codicia por el dinero sacó a la persona de la iglesia. Ya no volvió. ¿Y qué pasó con el hermano? Está tan metido en los negocios, está tan enfocado en hacer dinero, que ya su vida espiritual está por el suelo. Ya Dios no vale, ya Dios no cuenta, porque están enfocados solo en hacer plata. Por codiciarlo, algunos se extraviaron de la fe. No está malo los emprendimientos, pero que ese no sea su enfoque, que su enfoque siempre sea Dios. Manténgase usted fiel al Señor. Y hay una historia con la que voy a cerrar, de cómo un hombre pudo cambiar su enfoque de ese amor por el dinero a sentir realmente amor por Dios. Y esta es una historia de esperanza para todos nosotros, si nuestro corazón está en otra parte. Que pueda haber un cambio para nuestra vida. Podemos sustituir ese falso Dios que gobierna nuestros corazones y colocar en nuestro corazón ese Dios verdadero que quiere estar entronizado en nuestro corazón. Es una historia muy famosa en Lucas 19, es la historia de Zaqueo. ¿Saben qué significa Zaqueo? No es un chiste, es un chiste. Solo los que tienen más años de estar en la iglesia saben de qué les hablo. ¿Quién era Zaqueo? Eduardo se ríe, ¿verdad? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Saben ustedes o tienen una idea de lo que significaba esa profesión en aquellos tiempos? Yo sé que tal vez el equivalente no cuenta, pero nos va a ayudar un poquito. Piense usted hoy en un narcotraficante. ¿Qué pensaría usted de una persona de ese tipo? Los recaudadores de impuestos en aquella época eran despreciados por la sociedad. Recuerde que Israel estaba bajo el Imperio Romano. Los romanos exigían a los pobladores y a las colonias un tributo muy agresivo, impuestos opresivos, y esto por supuesto que empobrecía a las personas. Y en aquel tiempo los únicos que vivían bien eran dos clases de personas: los gobernantes romanos y los recaudadores de impuestos. Eran las únicas personas en aquel tiempo que vivían muy bien, muy holgados. Entonces, ¿qué era lo que hacían los recaudadores de impuestos? Abusaban. Cobraban más de lo que tenían que cobrar. ¿Y sabe para qué cobraban más? Porque al final llegaban, esto es para el Imperio Romano, esto para mí, esto para el Imperio Romano, esto para mí. Por eso cobraban más. Y se hacían muy ricos. Pero la razón por la que eran odiados por los judíos es que eran considerados traicioneros. Porque muchos de ellos eran judíos y trabajaban para el Imperio Romano y oprimían al pueblo. Tengo una pregunta. ¿Qué hace que un trabajo tan despreciable sea tan atractivo para un hombre? ¿Qué hace que algo tan despreciable como ser un cobrador de impuestos sea un trabajo tan atractivo para Zaqueo? Solo hay una razón. El Dios de Zaqueo era el dinero. El dinero era lo que motivaba a una persona a trabajar o hacer una función como estas. Era un negocio lucrativo y fue un negocio lucrativo para Zaqueo, porque Zaqueo era muy rico. Zaqueo había sacrificado todo, ¿por qué? Hasta su familia, por tener dinero. El Dios que gobernó por mucho tiempo la vida de Zaqueo era el dinero. Eso era lo que movía a él. Eso era lo que movía su vida. Y tuvo muchas cosas. ¿Pero qué pasó? Usted conoce la historia. Hubo un cambio en su corazón. Por ahí va Jesús. Él es pequeño de estatura. Se sube a un árbol. Y el Señor le hace un llamado. Tuvo un encuentro con Jesús. Cambió el corazón de Zaqueo. Y él se arrepintió de todo lo malo que había hecho. El arrepentimiento involucra un cambio en la conducta. El arrepentimiento no es solo decir lo siento y quedarse allí. Es cambio de conducta. Y eso fue lo que sucedió con Zaqueo luego de ese encuentro. Zaqueo quería seguir a Jesús, pero sabía que tenía que hacer un cambio. Hizo dos promesas. Primero, prometió darle a los pobres el 50% de sus ingresos. Y esto, la ley decía que cuando una persona robaba, la ley exigía cierto porcentaje. Sin embargo, Zaqueo da más del porcentaje que la ley le exige. Zaqueo fue más allá del porcentaje que la ley exige. Y solo quiero tomar unos minutos para hablar del diezmo. El diezmo es una enseñanza que ha hecho mucho daño en la iglesia. ¿Oyó bien? Mucho daño. Y usted me va a decir, ¿por qué ha hecho mucho daño el tema del diezmo en la iglesia? Por una razón muy simple. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que el diezmo era algo que se aplicaba para el antiguo pacto. ¿Cierto? ¿Todos han leído el Antiguo Testamento? Por eso es que usted ve pocas referencias del diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta que yo tengo acá. Bajo el antiguo pacto, ¿cuánto se le exigía a la persona darle a Dios? 10%, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros estamos bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? ¿Cuánto se nos exige a nosotros? El 10%. Voy con una pregunta. La gente que vive hoy bajo el nuevo pacto, ¿ha recibido más revelación que la gente del antiguo pacto o menos revelación? Más revelación. Nosotros tenemos más revelación que la gente que el antiguo pacto. Correcto, apúntelo ahí. Vaya sumando, más revelación. La gente del nuevo pacto, que somos nosotros, ¿ha recibido más verdad o menos verdad que la gente del antiguo pacto? ¿Ah? Apúntelo ahí, más verdad. ¿La gente del nuevo pacto ha recibido más gracia o menos gracia que la gente del antiguo pacto? Más gracia. Apúntelo ahí. Más gracia. Más gracia. La última pregunta. La última pregunta. ¿Somos más deudores nosotros o menos deudores? Subraya ahí, más deudores. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿dio el 10% de su vida o lo dio todo? ¿Cuánto? Todo. Entonces, para nosotros, los que vivimos en el nuevo pacto, no se nos pide el 10%. Se nos pide todo. El 10% es el mínimo que un creyente puede dar. Si vive bajo la gracia. ¿Sabe por qué? Porque ese cuento de que, Señor, a ti te corresponde el 10 y el 90 no me lo toques, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el 100% le corresponde a Dios. ¿Se da cuenta? Así que si usted diezma, mi amado hermano, sígalo haciendo. Pero el diezmo es lo menos que usted puede dar. ¿Qué hizo Zaqueo? Dio más de lo que la ley le exigía. Por eso digo que a veces estas enseñanzas hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pide que demos, Dios nos pide que lo demos todo. ¿Y sabe qué? Pruebe a Dios. Deje de dar el 10%. De un poquito más. Pruebe. Pruebe. ¿Por qué? Porque el dinero no le pertenece a usted. ¿Qué dice la palabra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Así que su dinero no es suyo. Hoy le debo decir que usted ha recibido más verdad, más gracia, más revelación. Por lo tanto, somos más deudores hoy que antes. Por eso repito que el 10% es lo menos que un creyente da para la obra del Señor. Zaqueo fue más allá de lo que la ley le exigía. Prometió dar a los pobres el 50% de sus ingresos, pero también hace una promesa relacionada con la justicia. Ya no es lo que le correspondía a los pobres, sino tiene que ver con justicia. Se había apoderado de dinero haciendo trampas. Pon atención a esto. Cuando una persona se apoderaba del dinero de otro haciendo trampas, Levítico 5:16 dice que la persona que robaba tenía que restituir con el 20% de intereses. Es decir, que si yo le robaba a usted algo, se lo tenía que devolver con el 20% de interés. Pero ¿qué es lo que hace Zaqueo aquí? Devuelve 4 veces la cantidad que había robado. ¿Sabe cuánto es eso en porcentaje? Un 300%. Zaqueo va más allá cuando se trata de devolver lo que se había robado. William MacDonald, acerca de esta actitud, es un comentarista, dice: esto demuestra que ahora Zaqueo estaba movido por el amor, mientras que antes estaba dominado por la codicia. Y esta es una expresión de cómo la gracia de Dios puede cambiar a una persona. Cómo la gracia de Dios puede cambiar a alguien que estaba movido por el amor del dinero y ahora está movido por el amor de Dios y puede darle a Dios más allá de lo que la ley le exigía a él. Va más allá. Totalmente destronado el Dios del dinero en su corazón, y el Dios verdadero se entronizó en su corazón. Por eso pudo dar más de lo que le correspondía. Vamos a las aplicaciones. Número 1. Cambiemos nuestra perspectiva frente al dinero. Número 1, su dinero no le pertenece. Su dinero no le pertenece. ¿Le pertenece a quién? Aunque nos cueste decirlo, hermano. Aunque no queremos decirlo, pero es así. Nuestro dinero le pertenece a Dios. No es suyo. Todo le pertenece a Dios. Su trabajo, sus posesiones, todo le pertenece a Dios. Y aquí tenemos que adoptar el concepto de la mayordomía. Yo solo soy un administrador. Pero el dueño de la bicicleta que tengo parqueada ahí afuera, ¿quién es? Punto. 2. Vivamos contentos con lo que tenemos. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos que empezar a agradecer a Dios por lo que tenemos. La gente vive obsesionada por lo que no tiene, pasa pensando en lo que no tiene, pero dele gracias a Dios por lo que tiene, porque la cama en la que usted duerme no le pertenece, es de Dios. El baño en el que usted se baña no le pertenece, es de Dios. El café que usted se toma en las mañanas no le pertenece, es de Dios. Así que sea agradecido, viva contento con lo que tiene. Y 3, renunciemos a la autosuficiencia. Comience a depender diariamente de Dios para todas sus necesidades y convirtamos a Dios en nuestro proveedor. No el dinero, a Dios nuestro proveedor. Es el que tiene que ser nuestro proveedor. Amén.